Roberto Pilsen, si pudieras presentarnos la canción que vamos a escuchar, que van a interpretar. Bueno, vamos a interpretar una semblanza de lo que es un viaje por el México antiguo. Vamos a empezar con una pequeña atmósfera, con sonidos de la naturaleza, y después se van integrando los instrumentos membranófonos, como son los tambores, las flautas y demás instrumentos. Bien, pues escuchemos. Radio Indígena. Thank you.